Betel Radio en Lima 100.1 FM y en Chivay, Arequipa, conocido como la puerta de entrada al Cañón del Colca y famoso por sus aguas termales y paisajes andinos. Escúchanos en los 93.3 FM. La voz que inspira. En Betel Radio, esta es la hora exacta. 1:00 PM. Eterno. acompaña Betel Radio. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga. Lo que hoy recibiste puede ser también un mensaje de esperanza para otros. Con tu colaboración, ayúdanos a que la palabra de Dios siga tocando corazones a través de Betel Radio. Colabora a través de Yape al 947-246-545. ¡Yape! Verifica que aparezca Asociación Cultural Betel o escanea el código QR en nuestra web www.betel.fm. Juntos llevamos el mensaje más lejos. Betel Radio, la voz que inspira. A las 2 de la tarde, cuando el día sigue y el corazón necesita una pausa, llega Entre Notas. Con historias reales. El toque de alegría. Experiencias que conectan. Música que anima. Y un mensaje especial de Dios para tu vida. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Entre notas. Experiencias que fortalecen tu fe. Betel Radio, la voz que inspira. Visita la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Tinguiña, calle Victoria Moyano, número 228. De martes a domingo a las 7 de la noche y servicio dominical 10 de la mañana. Ven con tu familia y recibe un mensaje de esperanza. Tu música favorita está a un clic de distancia. Solo entra a tu navegador y coloca www.betel.fm. Busca la opción en vivo, elige Betel Música y deja que la música te acompañe sin pausas. En casa o en el trabajo o camino a donde vayas. Betel Radio. La voz que inspira. Betel Radio en Lima, 100.1 FM y en Chivay, Arequipa, conocido como la puerta de entrada al Cañón del Colca y famoso por sus aguas termales y paisajes andinos. Escúchanos en los 93.3 FM. La familia es amor, es unidad y es el diseño perfecto de Dios. Hoy muchos hogares enfrentan cansancio, confusión y ausencia que debilita ese refugio tan valioso. Pero hay esperanza. Cristo sigue reconstruyendo familias y restaurando corazones. Llega la Convención Nacional 2026. La familia, diseño de Dios. Un evento donde Dios unirá a los hogares en 4 sedes. Trujillo, del 5 al 8 de marzo. Arequipa, del 12 al 15 de marzo. Lima, del 19 al 22 de marzo. Huánuco, del 26 al 29 de marzo. Vive nuestra cobertura especial por Betel Radio, la voz que inspira. Tu bienestar empieza con una buena decisión. Hablemos de salud. te orienta con información médica clara, consejos prácticos y entrevistas que promueven una vida más saludable cada día. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Betel Radio, la voz que inspira. Visita la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Villa Alejandro Lurín, Manzana H, Lotes 7 y 14, Primera Etapa Villa Alejandro, Zona E. De martes a domingo a las 7 de la noche y servicio dominical 10 de la mañana. Ven con tu familia y recibe un mensaje de esperanza. En Betel Radio, el verso del día. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Betel Radio, la voz que inspira.